En primer lugar, muchísimas gracias por venir, por dedicar este tiempo de esta tarde para escuchar, para sentir y para hablar sobre igualdad. Y sobre todo, para estar en un acto como el de hoy. Casi todas las personas que estamos aquí conocemos en un momento dado cuál es el origen del 8 de marzo. Todas hemos escuchado en los medios de comunicación en el día de hoy que existió una fábrica textil, que hubo un incendio. También hemos escuchado ese color morado que nos identifica, ese violeta, ese lila, que hace que represente y que sea la lucha por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. A pesar de ello, existen un sinfín de corrientes que no quieren valorar el trabajo que durante siglos han hecho muchas mujeres, y no en tan largo plazo de tiempo, en las últimas décadas y en el último siglo. Quería comentarles algunas de ellas que me han parecido realmente importantes y que han hecho que hoy en día estemos donde estamos. En primer lugar, Concepción Arenal. A lo largo de su vida y obra, denunció la condición de la mujer en el siglo XIX, en la línea de las sufragistas femeninas de las decimonónicas, y es una de las precursoras del feminismo actual. A los 20 años de edad decide que quiere estudiar Derecho, pero en aquella época, en el año en el que ella tenía 20 años, que era sobre 1840 aproximadamente, las mujeres no podíamos acceder a las universidades. Ella se corta el pelo, se viste como un hombre, con levita y con capa y con un sombrero de copa, y se va a la universidad como oyente. Es allí, en esos momentos, cuando es descubierta y cuando el rector de la universidad decide que igual estaría bien. Le hace una prueba que supera con creces y a partir de ahí la deja asistir a la universidad. Pero no piense que asistió como uno más. Ella iba acompañada por un bedel decimos hoy, en aquel momento era un conserje. La acompañaba a un cuarto, estaba sola. Y hasta que el profesor no estaba en su mesa de trabajo con el resto de sus compañeros, ella no entraba. Hacía lo que se llama el paseillo y se sentaba en un pupitre aparte donde no había nadie más. Cuando acababa la clase, el profesor la acompañaba de nuevo a su cuartito, al cuartito en el que se encontraba. Gracias a ella, hoy en día, las universidades de España tienen rostros de mujer. Nosotras somos más de la mitad. ¿Qué decirles de Emilia Pardo Bazán? Emilia fue una abanderada de los derechos de las mujeres y dedicó su vida a defenderlos. Se definía a sí misma de la siguiente manera: yo soy una radical feminista. Creo que todos los derechos que tiene el hombre debe tenerlos una mujer. En todas sus obras incorporó la idea de que la mujer española debía estudiar en igualdad, debía acceder a todos los niveles y fue una de las máximas precursoras. Además, fue la primera mujer que fue admitida en el Ateneo de Madrid y en ocupar la cátedra de literatura en la Universidad Central de Madrid. Y por último, quiero nombrarles a una mucho más cercana, que esta sí que es importante, porque además es andaluza, Carmen de Burgos Seguí. Carmen de Burgos, que tiene una calle aquí en nuestra localidad, era periodista, además de otras muchas cosas. Tuvo que escribir bajo seudónimo, porque en aquella época no se podía escribir en los medios públicos como no fueras un hombre. Pero además es considerada la primera reportera de guerra. Importante, ¿verdad? ¿Cómo no traer hoy aquí a Carmen de Burgos, en el momento actual en el que tenemos, en un momento en el que Ucrania sufre una guerra? No podemos mantenernos al margen de esta situación. Y hay una cosa especialmente importante: todo nuestro apoyo, especialmente a esas mujeres y a esas niñas que viven en Ucrania, pues un invasor no se ha hecho con un país, con un territorio, hasta que no ha conquistado a sus mujeres. Desde aquí Espero que todas aplaudamos y luchemos porque esto acabe pronto. Y por último, esta que sí que ha hecho que nosotras las mujeres de este siglo, nosotras las mujeres que andamos y que rondamos los 50, tengamos otras posibilidades. Les hablo de María Tello Núñez. María fue una abogada que durante el franquismo defendió los derechos jurídicos de las mujeres. Gracias a ella, somos capaces de firmar un contrato de trabajo. Tenemos la capacidad de abrir una cuenta bancaria. Somos capaces de poder hacer multitud de cosas, como ella decía, sacar dinero, sacarse el carnet de conducir, tener un pasaporte y tener, como decía antes, una cuenta bancaria. Y fue justo en los últimos meses de la época franquista cuando se consiguieron estos derechos. Hasta ese momento, ¿saben ustedes que era lo único jurídicamente que podíamos hacer las mujeres? Hacer un testamento. El último suspiro que le queda a una mujer. Ellas, sin duda, han dejado huella, el lema de este año. Ellas han sido pioneras en muchas cosas. Y hoy estamos todas aquí gracias a mujeres como ella. Pero tenemos que seguir trabajando. La igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres no ha llegado todavía. Y lo hacemos durante todo el año. Todo el año trabajamos por la igualdad. Y queremos mostrarles un gran proyecto que para nosotros es el más importante. Gelbes aprende a mirar. Ya lo hemos presentado y hemos hecho gala de él durante estos dos últimos años. Es nuestro plan para la erradicación de la violencia de género y en pro de la igualdad. En pro de la equidad. Y hoy queremos dar un paso más. Presentar el distintivo por la igualdad, la corresponsabilidad y contra la violencia de género. De mano de nuestra compañera Nieves Domínguez Damas, la nueva asesora jurídica del Centro Municipal de Información a la Mujer. Vamos a darle un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias, Ana. Como bien ha dicho mi compañera, queríamos aprovechar la ocasión que nos brinda un acto como el de hoy para presentaros el que será el distintivo municipal de la equidad, la corresponsabilidad y la lucha contra la violencia de género. En concreto, acaba de ser finalizada su confección y acaba de ser entregada a la Secretaría de esta corporación el mismo. Y si bien había sido presentado en el anterior acto del 25 de noviembre, tal día como hoy, queríamos mostrarles, que como pueden ver en la pantalla, cuál ha sido el diseño final del mismo, en el que se pueden observar tres áreas distintas de intervención, tres sectores o como nosotras le llamamos tres quesitos. Cada uno de ellos se corresponde con lo que sería el eje de la equidad, el eje de la corresponsabilidad y el eje de la violencia contra la mujer. ¿A quién va dirigido este distintivo? Este distintivo lo concebimos para ser dirigido tanto a empresas grandes, pequeñas, medianas, también a instituciones que son públicas o privadas. Me refiero a asociaciones culturales, clubes deportivos, en fin, un larguísimo etcétera, hermandades, por lo que, como ven, tiene vocación de llegar a un amplísimo sector de la población que se implica y participa activamente desde su concreto sector de actividad en el progreso hacia la tan ansiada igualdad real entre mujeres y hombres. Concebimos este distintivo de una forma muy dinámica, porque se concibe, como digo, como una herramienta de cambio y de evolución. Las empresas, las instituciones, inicialmente van a acreditar determinados criterios de valoración, pero para su mantenimiento ello va a depender de que vayan asumiendo nuevos retos, nuevos compromisos por la equidad, por la corresponsabilidad y por la lucha contra la violencia de género, que las van a hacer merecedoras de perpetuar, de mantener en el tiempo esa vigencia, la vigencia del distintivo. ¿Cuáles son los criterios de valoración que la Comisión de Seguimiento y de Evaluación van a valorar? Decir primero que esta Comisión de Evaluación y de Seguimiento está compuesta por personal técnico del Centro Municipal de Información a la Mujer. Que los criterios que la Comisión de Evaluación y Seguimiento que va a tener en cuenta para la evaluación, para valorar estos criterios, serán los siguientes. Entre ellos, no voy a redactar todos, pero bueno, pueden imaginarse, por ejemplo, la participación de estas empresas y estas entidades en jornadas, en sesiones formativas, en actividades que promuevan la igualdad, el establecimiento que hayan realizado de medidas de sensibilización que faciliten la conciliación de la vida laboral y personal de los trabajadores y las trabajadoras, o la política de imagen o de empresa, y el uso que haga del lenguaje o de la publicidad no sexista, que de alguna manera contribuya a la eliminación y la prevención de las situaciones de discriminación en la empresa o la entidad. ¿Qué conlleva este distintivo? Pues va a conllevar el derecho de estas empresas y de estas entidades a hacer publicidad esa concesión. Asimismo, van a integrar el que será un registro municipal que a tal efecto se va a crear y que desde esta corporación pues se hará una divulgación del mismo en su página web corporativa. En definitiva, de una forma innovadora, tanto las empresas como las instituciones elbeñas pues se van a mostrar como agentes de un cambio que va a ser progresivo, un cambio que va a ser evaluado y, por tanto, va a ser un cambio efectivo y que, sin duda, creemos que va a contribuir a dar una mayor visibilización de ese compromiso que ya mantienen estas con la igualdad y con la eliminación de toda discriminación por razón de sexo. Animamos a todas las empresas e instituciones que están aquí presentes a participar y a formar parte de este cambio. Y antes de dar paso a los galardonados y los protagonistas del día de hoy, pues cedo el uso de la palabra a nuestro teniente de alcaldesa y delegado de Igualdad y Diversidad, Pablo Cordero Herrera. Bueno, antes que nada, buenas tardes. No sé si se me oye bien. Buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañáis. Gran día el de hoy. 8 de marzo. Alcaldesa, compañeras, compañeros, equipo técnico de igualdad, representantes de distintas entidades de nuestro municipio, a las personas protagonistas del acto de hoy, Alejandro, a sus familiares, y en general, amigas y amigos. El Día Internacional de la Mujer. Mirad, ayer, revisando alguna que otra intervención mía propia de que había usado en este día, ¿no?, encontraba una frase que inicialmente me gustó, que dije no hace mucho, y bueno, que realmente es cierta, ¿no? Y decía, no sé si alguna vez os habéis parado a mirar, a observar, pero si miráis alrededor, siempre veréis mujeres luchando, ¿verdad? Es difícil no verlas, y es bonito ver y reconocer mujeres luchadoras. Y teniendo claro que me encantan las personas luchadoras, este año sentía otra cosa, sentía que quería diferenciar a las mujeres humanas. Mujeres con sus luchas, como bien decía antes, pero por convicción y no sin elección. Mujeres con sus luchas, pero también con sus descansos. Mujeres libres de decidir cuándo luchar y sobre todo para qué. Mujeres que no se hayan visto obligadas a luchar. Saliendo un poco y hablando justamente de personas que se ven obligadas a luchar, y saliendo un poco del tema de hoy, haciendo un inciso, si me lo permitís, necesito que me permitáis hoy usar este foro para denunciar y pronunciar mi más profundo rechazo a cualquier guerra, Nuestro más sincero apoyo a los pueblos que la sufren y mi más profundo rechazo, y le sumo asco, a quienes la promueven por poder. La guerra siempre va a ser un catálogo de errores. Siempre va a ser la salida más cobarde a aquellos problemas que ponen en riesgo la paz. Tengo un amigo, un gran amigo, que siempre dice que tal vez, y solo tal vez, iría todo mejor si en más puestos de responsabilidad y tomando decisiones de este calibre hubiesen más mujeres. Yo espero que no vayamos tarde para poder comprobarlo. Volviendo a enganchar con el día de hoy, mirad, el 8 de marzo es el Día de la Mujer y abordamos muchas cosas. Hablamos de igualdad. Hablamos de equidad, hablamos de un movimiento que inicia un grupo de mujeres valientes en solidaridad con otras mujeres valientes. Y de eso se trata. Espero que sepamos ver que hoy no solo hablamos de mujeres, hablamos de sociedad. Pero sí que como sociedad las ponemos al frente de la imagen de este día. Hoy toman un sitio que debiesen ocupar en muchos otros momentos. Toman su representación, su visibilidad, el hueco que merecen. Una pantalla, voces, miradas, toman su ejemplo y lo justo. Dedicamos un día para que gritemos todos y todas unidos que ellas, vosotras, continuáis gritando para llegar a todos los espacios y rincones en igualdad de condiciones que el resto. Eso significa el 8 de marzo. Hoy, desde Helbe, nuestro municipio, vamos a celebrar reivindicando. Vamos a visibilizar a personas, hombres y mujeres, que ayudan a romper esos roles preestablecidos, que naturalizan la verdad. Hoy reconocemos a personas que defienden lo que son, lo que quieren, dando ejemplo y siendo grandes referentes para terceras personas, aunque a veces ni siquiera se paren a pensarlo. Estoy seguro que en este trocito de espacio que hoy compartimos vamos a salir con convencimiento de lo que luchamos hoy. Pero hoy, todo el área de igualdad, toda la parte técnica, Ana y Nieves, hemos querido traer algo a este acto. Hemos querido traer una representación de que en Helbes somos muchas las personas que creemos en la igualdad, tantas que por más que hemos querido hacer un resumen del apoyo que nos ha llegado en este sentido, no hemos podido resumirlo en menos de 5 minutos de vídeo. Así que os voy a pedir, si queréis, un poco de atención y un poco de paciencia para dar respeto al vídeo resumen que hemos confeccionado en este sentido. Ana, puedes darle sin problema. Creo en la igualdad porque hay que acabar con los estereotipos que discriminan a las mujeres. Creo en la igualdad de género porque contribuye a crear un mundo mejor y más equitativo. Como directora de la Escuela Infantil Municipal, en la gestión de nuestro proyecto educativo, uno de los pilares es trabajar por y para que nuestros niños y niñas tengan las mismas oportunidades y derechos. Aún queda camino por recorrer para mejorar el presente y el futuro de las nuevas generaciones. Aunemos esfuerzos, seguro que lo conseguimos. Sí. Creo en la igualdad y creo que es posible. Creo en la igualdad porque es inevitable, porque nuestro mundo la necesita y porque la historia ha demostrado que no podemos vivir sin ella. Creo en la igualdad y creo en las sociedades en las que existe, porque son más justas, mucho más ricas. Desearía que no tuviéramos que hablar de la igualdad porque ya fuera un hecho, pero sigue siendo necesario. En el día Antonio Álvarez creemos en la igualdad de nuestros jóvenes. Y en la igualdad de profesores y profesores. También en la igualdad de la mamá y de los papás, porque solamente así vamos a garantizar que esa igualdad se instale en el futuro en nuestra comunidad. Por la igualdad. Creo en la igualdad porque creo en una sociedad más justa y saludable. Creo en la igualdad porque es el camino para vivir juntos y para convivir con los demás. Creo en la igualdad porque es una forma de romper con las etiquetas. Creemos en la igualdad porque es nuestro futuro. El equipo de Helbert Hockey Línea es mixto y jugamos en Liga Mixta. Nosotros creemos en la igualdad. ¿Por qué no? Yo creo en la igualdad. Porque es nuestro talento lo que nos define. Yo creo en la igualdad. ¿Y por qué no? Nosotros creemos en la igualdad porque el deporte se juega con esfuerzo y dedicación. Yo creo en la igualdad porque dentro y fuera de la pista somos todos iguales. Nosotros creemos en la igualdad. ¿Y por qué no? Yo creo en la igualdad porque no tiene sentido discriminar. Menos por ser hombre. Yo creo en la igualdad. ¿Y tú? Yo creo en la igualdad porque la guerra contra cualquier discriminación. Yo creo en la igualdad. ¿Por qué no? Yo creo en la igualdad. ¿Y por qué no? Creo en la igualdad porque la igualdad es eficiencia. Creo en la igualdad porque la igualdad es atracción de talento. Las estadísticas hablan de desigualdad. Creo en la igualdad porque la igualdad es un derecho. La igualdad me hace libre. Creo en la igualdad porque la igualdad de oportunidades forma parte de los valores de las empresas socialmente responsables. Creo en la igualdad por la necesidad de compartir nuestros derechos y obligaciones con los hombres. Creo en la igualdad porque es esencial para la conciliación de la vida laboral y personal. Creo en el feminismo por justicia, por convicción y por futuro. Yo creo en la igualdad porque la igualdad es un derecho. Yo creo en la igualdad porque la igualdad es posible. Creo en la igualdad porque hay que derribar las barreras que discriminan a las mujeres. Creo en la igualdad porque mi experiencia profesional y personal me ha demostrado que queda mucho para conciliar vida personal y laboral. Soy feminista porque durante siglos hemos sido contenedoras de vida. Gracias a feministas, ahora somos contenedoras de ideas, convicciones y libertad. Creo en la igualdad porque la igualdad de oportunidades forma parte de los valores de las empresas socialmente responsables. Creo en la igualdad porque la igualdad es eficiencia. Creo en la igualdad porque creo en una sociedad más justa. Creo en el feminismo porque creo en la igualdad de derechos. Creo en la igualdad porque hay que acabar con los estereotipos que discriminan a las mujeres. Creo en la igualdad porque es esencial la conciliación de la vida personal y laboral. Creo en la igualdad porque la igualdad es un derecho. La igualdad es posible. Creo en la igualdad porque hay que derribar las barreras que discriminan a las mujeres. Creo en la igualdad porque creo en la justicia social. Igualdad en personas mayores, niños y niñas. Educar en valores, educar en igualdad. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Área de Igualdad, Ayuntamiento de Gelves. Bueno, aseguro que es una selección, ¿eh? Y ha costado muchísimo resumirlo, pero creo que merecía la pena ver la participación del municipio en este sentido y me parece emocionante. Ya antes, para terminar y antes de pasar a una etapa preciosa, creo que es la que muchas personas de las que estamos aquí estamos esperando, la parte final del acto, donde vamos a conmemorar a cuatro personas con un denominador común, y es que a veces las adversidades se convierten en oportunidades y eso hace que dejemos huellas, como el lema nuestro de hoy dice. Y solamente antes de terminar en este atril quería dejar un mensaje claro. Recordaros que la educación es la base principal para concienciar sobre esta situación que hoy nos trae aquí. Por una parte, las leyes, que son necesarias para sanar aquello que no garantiza la igualdad, y por otra parte, la educación, para entender qué es lo que defendemos un día como hoy, y sobre todo, para que en crisis sociales o económicas como las que podemos atravesar, no se aproveche nadie para acabar con todos los derechos y libertades ya conseguidos. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todas las personas que han participado en los vídeos, aquellas que hemos mostrado y a las otras que a lo largo de este mes de marzo mostraremos en redes sociales, para que toda la ciudadanía de Gelves comprenda el valor de las personas que integran nuestro municipio. Y ahora vamos con la segunda parte de nuestro acto, la parte más emotiva y significativa para nosotras, los reconocimientos a la igualdad, que este año tienen, como bien ha dicho Pablo, el lema Dejando Huella. Empezamos pues. Alejandro Blanco Varo nace un 20 de agosto de 2010, siendo el cuarto de sus hermanos, existiendo una gran diferencia de edad entre sus tres primeros hermanos y él. Como dice la madre de Alejandro, María José, él es un niño muy querido y mimado por todos sus hermanos y también por su familia. Eso sí, cuando llegó no se lo esperaba. Desde pequeño ha sido un niño tímido, pero luego se relaciona muy bien con todo el mundo. Cuando ni siquiera tenía 6 años de edad, vio a una vecina en el parque hacer gimnasia rítmica y le pidió a su madre que lo apuntara, que él quería hacer lo mismo que veía en esa niña. En ese momento su madre no se decide, pero no piensen que Alejandro tuvo miedo. Buscó vídeos en YouTube. Estuvo investigando con solo unos 6 años de edad y los practicaba, y con su ingenio los practicaba en el parque. Al final, evidentemente, viendo cómo Alejandro se desenvolvía, decidieron apuntarlo en el club deportivo, y aquí viene lo difícil, decir la palabra, Esuel. Está bien dicho por ahí, las niñas que practican gimnasia rítmica, una ayudita. Bueno, pues buscando quién es este club al que me unen algunos vínculos, decirles que trabaja con el deporte base y que participa en competiciones a nivel provincial y en torneos mancomunados, y que tiene un lema que para mí es importante: gimnasia rítmica, arte y deporte juntos, una combinación perfecta. Como pueden pensar, no es fácil ser un niño en un deporte feminizado, en un deporte como es la gimnasia rítmica, en la que en la mayoría de las competiciones solo vemos rostros de mujer. Hablamos con algunas de sus profesoras, hablamos con la primera de ellas, con profesoras y entrenadoras. Hablamos con Elena y nos comenta que empezó con mucha energía y que solo llevaba 2 años cuando deciden subirlo a una categoría superior. Al principio, como es de esperar y pensando que Alejandro es un chico tímido, pues tenía sus miedos, pero probó y le gustó. Y desde entonces forma parte de ese grupo, de ese equipo. Y este próximo fin de semana defiende a Helves en un campeonato en el Instituto Municipal de Deportes de Sevilla. Te animamos a ti y a tu grupo que te ha acompañado hoy a que hagáis un gran número, a que seáis los primeros. Cuando hablamos con su entrenadora actual, Esperanza, nos comenta que es un niño muy trabajador, comprometido con su grupo y que siempre quiere aprender más y avanzar. Cuando le preguntamos a su madre por curiosidades que a mí me llamaban la atención, como es como viste a Alejandro en una competición, porque estamos acostumbradas a ver que la mayoría de las chicas tienen unos maillots increíblemente bonitos e increíblemente lujosos, nos llamaba la atención de cómo era la vestimenta, porque no estamos acostumbradas a ver a un hombre haciendo gimnasia rítmica. Y nos comenta que es igual que la de las niñas, pero sin volante. Eso es muy importante. Y que siempre en la parte inferior suele llevar mallas. Decirles también que Alejandro no está solo en este mundo de mujeres, que cuenta con la suerte de un compañero que antes fue gimnasta y que ahora es entrenador en su escuela deportiva y que ha sido otro ejemplo más de persona que ha dejado huella. Cuando le preguntamos a su madre también, porque no hemos hablado con él, porque no lo queríamos poner en ese aprieto, a María José, que cómo se relaciona en su día a día, en su colegio, pues nos cuenta que tiene grandes amigos en clase y que, por supuesto, hay compañeros y compañeras que la apoyan y que lo animan a seguir. Y volviendo a Esperanza, su entrenadora, cuando le preguntamos, y para finalizar, por las posibilidades que tiene Alejandro de llegar a la élite de este deporte, nos dice que él tiene las cualidades fundamentales para llegar a donde quiera, que es un gran trabajador, que suda la camiseta, que es un buen compañero y que siempre quiere avanzar. Y avanzar con mayúsculas es lo que ha hecho Alejandro, con solo 11 años de edad. Ha abierto camino, ha roto barreras y estereotipos que encasillan a los hombres y ha dejado huella en sus compañeras, en su familia, en sus amistades y en la sociedad helveña, que a partir de hoy lo va a conocer más y mejor. Por todo ello, otorga este reconocimiento la alcaldesa de Helves, Isabel Herrera Segura. Alejandro, Alejandro, si quieren decir algunas palabras, te escuchamos con mucha ilusión. No sé. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te ha parecido? Es que no sé. Bueno, como pueden ver, lo de que era tímido y corto, damos fe. Pero ya hablaremos con él y pondremos lo que le ha parecido este premio para que todo el mundo de Helve sepa quién es Alejandro Blanco Varo. Muchas gracias, Alejandro. Continuamos con nuestra segunda galardonada en el día de hoy, doña Luisa Cuenco Ruiz, conocida en el mundo OTT de las bicicletas todoterreno. como Tungi. Luisa Cuenco, vecina de Gelves, es una deportista que, como ella misma reconoce, llega al mundo del deporte buscando nuevos retos y un crecimiento personal. Y hoy en día es toda una referencia de las dos ruedas. En 2017, hace tan solo 5 años, Tungi comenzó a hacer deporte. Llegó al ciclismo tras dejar atrás una vida que podemos decir sedentaria, en la que el deporte pues no tenía el protagonismo que a día de hoy tiene en su vida. Así encuentra en el deporte no solo una actividad que era saludable, sino un espacio que, como ella define, de libertad, donde podía conocerse a sí misma, retarse y hacerse más fuerte. Más fuerte. Para ella el deporte es toda una filosofía de vida. Tungi es, sin lugar a dudas, un clarísimo ejemplo para las mujeres. Prueba de ello es que es embajadora del grupo de mujeres Woman Bike Evolution de Espartinas, que se dedica al fomento del ciclismo femenino. En tan solo 5 años de vida deportiva, cuenta en su haber con una primera general femenino en la Ultramaratón de Huelva 2019, Extrema 2019, primera en la M40F Open de Andalucía Gerena 2019, primera clasificada en pareja mixta Vuelta a Carmona 2020, primera M40F en el Campeonato de España XCM 2021, un segundo puesto de parejas mixtas en la Titan Desert de Marruecos 2021, la primera en la M40 en el Campeonato de España Ultramaratón 2021 o la primera en la General Femenina de la Maratón de Cazalla de la Sierra, BTT Open de Andalucía 2021, entre muchísimos otros premios que he seleccionado. Me narra que entre sus metas y sus sueños aún se encuentra la participación en la Non-Stop Madrid-Lisboa 2022, este mismo año, volver a la Titan de Marruecos para este año 2022 o acudir a la Swiss Epic 2023. Un objetivo que estamos seguras de que no solo alcanzará, sino que reportará el éxito y el reconocimiento que ha venido obteniendo hasta la fecha, convertida a todas luces en una referencia de evolución y de promoción de la práctica del deporte femenino. Sin embargo, me atrevería a decir que este palmarés, este espectacular palmarés deportivo, no es lo más importante. Ni siquiera es aquello que define a Luisa. Lo esencial, lo valioso, al menos desde mi modo de ver, es esa imborrable huella que, a diferencia de lo efímero que puede ser esa marca que va dejando la rueda de su bicicleta, nos traza un camino de esfuerzo, de sacrificio y de determinación que nos libera a las mujeres de cualquier barrera o límite. Mi más sincera enhorabuena y todo el reconocimiento que mereces, Tungi, y por todo ello le otorga este reconocimiento a la alcaldesa de Gelves, doña Isabel Herrera Segura. Hola, mira, quita la mascarilla, ¿vale? Así también me veis la cara un poquito. Bueno, antes de nada, pues dar las gracias a todos, toda la gente que tiene que ver hoy algo para que yo esté aquí. Y bueno, voy a decir antes unas cosas de Alejandro, ¿no?, que me ha impresionado y me ha hecho ver que hay algo ahí abajo que está cambiando, ¿eh? Porque cuando he llegado le he preguntado, ¿tú por qué estás aquí? Y me ha dicho, no lo sé, creo que porque hago gimnasia rítmica. Pero le ha extrañado. Entonces he dicho yo, ostras, si a él le extraña que se le reconozca porque hace gimnasia rítmica es porque verdaderamente aquí hay algo que está cambiando. Y eso me gusta. Así que Alejandro, de verdad, que te admiro. Y nada, respecto a mí, sobre todo dar las gracias, como bien, bueno, después de este pedazo de presentación poco puedo hablar. Soy vecina de aquí de Gelves, la tercera de 6 hermanos, todos hombres. Me he relacionado siempre en un círculo masculino. Estudié una carrera que sobre todo estudiaba gente masculina, porque soy ingeniero técnico agrícola, la gente del campo sabrá que sobre todo ahí trabajan hombres. Y bueno, he tenido una vida normal, ¿no?, dentro de la sociedad. Yo siempre digo, he vivido en la ola de la sociedad, no he destacado tampoco por nada. Mi madre siempre me ha empujado con mis hermanos, los que mi hermano hacía yo. Mi hermano se sacaba el carnet, ahí estaba yo también para sacármelo después, y era lo mismo que ellos, ¿vale? Entonces no he notado ahí una gran diferencia. Pero bueno, a raíz de que quiero dejar el tabaco con 37 años, ya madre con una niña, decido hacer deporte y además un deporte que solo hacen hombres, porque cojo una bici y todos los grupos en los que salgo son hombres, no hay mujeres. Entonces me doy cuenta de que ahí hay muchos estereotipos que barrer y que cortar, sobre todo cuando entre las propias mujeres, ¿no? Cuando me monto en mi bici y escucho comentarios de cómo tendrá la casa o si habrá puesto la lavadora. Eso es lo que preocupaba más que a dónde iba con la bici o si disfrutaba, ¿no? Porque mucha gente me decía, es que un domingo y se va por ahí con su bici y deja su casa. Digo, nadie me dice a las 5 de la mañana cuando me voy a trabajar, pobrecita, que se va a trabajar. Entonces, sí que es verdad que todavía nos quedan muchas barreras que romper, sobre todo desde mi punto de vista en el deporte y en el ciclismo. Me encanta que se hagan estos actos, que se nos reconozcan, porque empezamos a cambiar cosas ahí abajo, que seguramente las niñas del futuro van a coger una bici como cualquier cosa normal desde chica, porque, por ejemplo, en mi caso, yo era de elástico y mis hermanos eran de bici. Yo saltaba la comba y ellos eran los que hacían los caballitos con la bici. Entonces, que rompamos esos estereotipos desde pequeños se consiguen con actos como este. Entonces, pues quiero dar las gracias, sobre todo, que se reconozca y nada, que animar a todas las mujeres que esto no tiene edad, que para coger una bici no hace falta ser niña, que se puede coger con 37, con 40 y con 50, que nos montamos en una bici y pedaleamos, que es deporte, que hacemos grupo y que además fomentamos el ciclismo femenino. Así que os animo a todas a que lo intentéis. Y nada, muchas gracias. Bueno, pues continuamos con nuestra siguiente homenajeada, que es nativa de nuestro municipio, de Gelves, y nace un día 12 de agosto de 1993. Su infancia se desarrolla en nuestro pueblo, donde disfruta junto a su hermana, sus abuelos y abuelas, y cómo no, con su padre Pepe y su madre Ana Rocío. Perdón. Desde pequeña le encantaba la comunicación y sobre todo que su abuela la grabara con una cámara de vídeo, donde ella era la protagonista. Desde ese momento nos cuentan que quiso ser redactora, una niña con numerosos sueños y metas que alcanzar y que algunas seguro alcanzaría. Algo más tarde, nuestra homenajeada fue diagnosticada de distrofia muscular de cintura y ahí comienza un periplo de hospitales y numerosas pruebas que desencadenan, según ella misma ha aclarado alguna vez, en una adolescencia difícil, puesto que le costó mucho aceptar esta enfermedad neurodegenerativa y que iba a necesitar ayuda para su movilidad. Llega la hora de elegir carrera y, claro, con esos sueños desde bien pequeñita decidió hacer publicidad y relaciones públicas. Una vez terminada su carrera, llega un momento que genera un antes y un después en su vida, puesto que al finalizar y comenzar a estudiar un máster de dirección creativa publicitaria, esta vez en Madrid, comienza a tomar más conciencia que nunca de que la gente no sabe tratar a personas de su colectivo. Es ahí cuando apuesta por encarar la vida desde el humor y el positivismo, algo de lo que por suerte tenemos pruebas hoy en día. Tras el máster, trabajó un tiempo en Madrid, pero parece que Sevilla le esperaba para acercarle a alguien. Y es que finalizó su trabajo, se vuelve a Sevilla y es aquí donde conoce a su actual pareja, con quien reside actualmente en Huelva. Creo que somos muchas las personas las que conocemos a Saúl y es que ambos se han vuelto bastante conocidos y ahora os cuento por qué. Un buen día, nuestra directora de la emisora local Ahora Radio, María José Rodríguez, que hoy nos acompaña, le propone participar en un espacio en la radio, hablando sobre la discapacidad, en el magazine Gelves en la Onda. En este momento, el gusanillo de la radio entra en su vida. Y es ahí donde decide ponerle a su programa el título No soy lo que ves. Yo creo que aquí comienza una etapa en su vida en la que aún hoy sigue inmersa y que a mí me ha hecho personalmente engancharme a todo el contenido que comparte. Anabel, que así se llama nuestra siguiente homenajeada, es un altavoz para su colectivo y para la sociedad en general. Un altavoz de naturalidad, de superación, un altavoz de aceptación, no solo para las personas que se encuentran en situaciones similares o en etapas difíciles, sino también para sus familias. A raíz de su experiencia en la radio, descubre que a través de Instagram y las redes sociales podría subir el volumen a ese altavoz que ya había creado y compartir con el mundo todo aquello que ya contaba. A partir de aquí, imagino que te diste cuenta que estabas en lo cierto, porque a través de sus vídeos y como creadora de contenidos en las redes sociales se hace viral y cada vez más y más conocida. Ana Isabel Cordero, Ana Isabel Domínguez Cordero, Anabel, no se cansa nunca de destacar que se siente agradecida por la buena acogida que tuvo su iniciativa. Aunque al principio reconocía tener algo de miedo, está feliz, porque recibe mensajes positivos de personas a las que genera ayuda con sus vídeos. Y esto le hace creer que lo que hace cuenta, y las personas cuentan con lo que hace más que nunca. En No Soy Lo Que Ves, que es el nombre que recibe su perfil de Instagram, Anabel Domínguez enseña a la gente las dificultades que supone tener una discapacidad. Sí, pero no se olvida de naturalizar que puede gustarle la moda, que puede estudiar una carrera y que puede hacer frente a su día a día con sus capacidades, que no son más diferentes a las de otras personas, ni mejores ni peores, sino distintas. Por ello, lanza un mensaje que me gusta repetir, diciendo que la vida hay que hacerla bonita como viene y que hay que vivirla con diversidad. Así que a continuación, si la alcaldesa me acompaña, vamos a reconocer a una influencer creando contenidos dispuestos a romper barreras con la diversidad y por ello es una mujer que deja huella. Ana Isabel Domínguez Cordero, Anabel. Anabel, no sé si quieres comentarnos algo. Yo voy a coger que Alejandro no ha hablado y voy a coger sus palabritas porque para qué vamos a no hablar. Entonces, bueno, primero que nada, que muchísimas gracias por invitarme a este acto. La verdad es que a veces no soy consciente del alcance que pueden llegar, o sea, que puede llegar a tener el cariño que le pongo a divulgar la discapacidad, ¿no? Solamente hace 2 años que me dedico a esto, porque María José me dio la oportunidad en la radio. Y para mí fue un antes y un después, porque me di cuenta de algo que yo siempre había pensado, y es que la gente tiene una asignatura pendiente con la discapacidad, ¿no? Entonces, es como que salí de aquí y vuelvo aquí a recoger un reconocimiento que para mí es brutal, que al final todos los días mi trabajo me lo reconocen, ¿no? Pero es increíble que desde tu pueblo la gente sea consciente del alcance o del cariño que le ponga a mi trabajo, porque a todo el mundo le gusta que le reconozcan su trabajo, es obvio, ¿no? Entonces, bueno, nada, que quiero agradecerle a todo el mundo que ha venido, a mi familia, por supuesto, y a mi madre en concreto, porque es verdad que muchas veces las personas que tenemos discapacidad pagamos las cosas con la gente que tenemos más cercana, ¿no? Como todo en la vida, pues te va mal en el trabajo, ¿con quién lo pagas? Con tu pareja, con tu madre y con tu padre o con quien tienes cerca, ¿no? Pero es verdad que detrás de las madres que tienen hijos con discapacidad, yo no soy madre, no sé cuánto dolor supone eso, ¿no? Pero como hija sé que a veces no me he portado como me tendría que haber portado, yo sé que eso está perdonado, pero o eso espero. Bueno, a partir de hoy ya me lo va a perdonar, ¿vale? ¿A que sí? Entonces, bueno, no, más allá de eso, que reconozco que hay una labor detrás y que a veces es una carga mental, ¿no? El saber que tienes un hijo con discapacidad que va a sufrir las diferencias de una sociedad que lo hace sentir diferente, ¿no? Entonces, bueno, para mí mi labor es muy importante porque yo nunca tuve un referente, nunca jamás, siempre crecí viendo niñas súper monas, niñas súper rubias con el mismo coche, la misma marca de pantalón, ¿no? Y siempre pensé que no había alguien real detrás de la pantalla y bueno, mi trabajo hoy en día es ser referente de gente normal que quiere vivir la vida por encima de todas las cosas, que me parece algo que es de valorar, ¿no? Estar vivo y estar aquí ahora mismo. Y bueno, y sobre todo acompañar a padres y madres, porque mis padres cuando a mí me diagnosticaron, pues imagínate, pues al principio había internet, yo nací en el 93, o sea que el acceso a la información no era como es ahora, ¿no? Y sé que ahora cuando hay un diagnóstico de algún niño o alguna niña, pues los padres se ponen en contacto conmigo. Y ese para mí es el mayor regalo, porque al final puedo ver a mis padres detrás. Yo nunca he sentido la preocupación de ellos, ¿no? Pero sé que han tenido preocupaciones y han sentido en sus carnes el miedo, ¿no? De qué pasará con mi hija que va a tener una discapacidad en el futuro. Entonces, que ese es el mayor regalo que me llevo, ¿no? El reconocimiento de todas las familias que encuentran en mí a alguien y se dan cuenta de que, bueno, que la vida pues no siempre es como uno se la plantea, que causa muchísimos enfados y que obviamente lo que tenemos en la mente a veces no sale, pero al final pues estamos vivos, que yo creo que es lo importante. Así que nada, con todo este chapazo, pues muchísimas gracias. Bueno, como la tarde va de emociones y a veces de sorpresa, y desde el equipo de técnico y acompañada conmigo de igualdad, no sabemos decir que no, pues ahora tendríamos que seguir con el acto, con la próxima homenajeada, pero antes nos han traído una sorpresa, Anabel, que ya, si en la parte que yo me traía preparada y mascar he tenido mi paroncito, pues no sé, aquí voy a intentar hacerlo lo mejor posible porque me han traído un pergamino que vamos a abrir y a ver qué es lo que nos cuenta, ¿no? Que yo no lo sé tampoco. Yo no voy a ir a volverte a ver, ¿eh? Si viene alguien a entregarme a mí una carta de programa, yo no voy a ir, ¿eh? Hay una carta abajo. No quiero sorpresas, ¿eh? No voy a ir. No voy a ir. Bueno, tengo que decir que me han pedido el favor de leértela. Y he sido incapaz de decir que no. Dice: hola, Anabel. Momentos antes de tu nacer me vino al pensamiento, va a nacer una niña y va a traer un don. La niña nace bien, crece y bien, sigue bien hasta que llega el don. Cuando llegó la noticia, los padres la reciben con resignación, pensando cómo tienen que afrontarlo. Pero las abuelas, tan torpe, cuando salimos del asombro, no hacíamos nada para pedirle a Dios que el don que tiene le diera felicidad. Un día llegó tu ángel de la guarda, llamado Saúl, que te quiere, te ayuda y te hace feliz. Como lo hacen tus padres, tus abuelas estamos solos para pedir a Dios por tu salud. Trabajo para que tu felicidad dure muchos años. Te queremos mucho, cuídate. Isabel y Ana. Que es verdad que... Que es verdad que... Que mis abuelas sí que las he sentido que han sufrido mucho, ¿no? Pero yo en mi día a día siempre les hago ver que yo soy feliz, tengo el trabajo que quiero, soy la mujer que quiero ser y vivo con lo que puedo hacer y no vivo de lo que no puedo hacer, porque creo que eso es súper limitante. Pero bueno, tampoco soy abuela, ni soy madre, ni soy abuela, entonces entiendo que eso tiene que ser fuerte, ¿no? Pero bueno, que escriben muy bien y que muy bien por las dos. Bueno, pues yo voy a continuar con otra mujer estupenda. A ver, después de este momento de emoción, cómo puedo hablar. Lo he hecho cortito para que no me riñan mucho. Rocío Guillén Haro nació en 1953 en La Pellejera, que me cuenta que era como un molino de aceite donde sus padres trabajaban. Su infancia fue dura porque se quedó sin madre muy pequeñita, con solo 3 años, tras un accidente, y fue criada por su padre y su abuela. Cuenta cómo de pequeña no le gustaba mucho ir al colegio y que, siendo la mayor de 2 hermanos, tuvo que ponerse a trabajar desde bastante jovencita, fregando cántaras de leche, en las que casi cabía. Más tarde, con 19 años, conoció a su José. Y entre paseíto y paseíto, se enamoraron y formaron una familia aquí en Gelve, donde siempre han vivido. Rocío, una mujer muy luchadora, que no ha parado de hacer cosas y que, como ella misma dice, siempre tiene que tener algo entre manos. Así es conocida por sus estupendos dulces, que no lo he probado, pero que lo quiero probar, que lleva a ferias y a otros eventos, además de por haber estado vendiendo oro durante muchísimos años. Y no para de recorrerse el pueblo entero, casa por casa, para, junto con José, sacar a su familia adelante. Ella es una mujer inquieta, emprendedora, a la que le gusta aprender y que no quiere pasar la vida sin hacer nada, sino que quiere seguir siempre activa, participando de todas las actividades posibles. Actualmente forma parte de nuestro coro campanillero, de Gelve Esteje, del Programa Integral de Envejecimiento Activo y del Programa de Radio Mayores en la Onda. Además, hace unos años creó, junto con la ayuda de varias personas, como María Eugenia y Ciro, el libro Apodos de Gelve, en el que empeñó mucha parte de su tiempo, esfuerzo e ilusión. Dice que le surgió la idea porque lo vio en algún medio y que, como ella ya conocía algunos apodos, pues pensó que sería buena idea dejarlo plasmado en un documento que se quedara para su pueblo. De este modo, Rocío fue casa por casa recabando información acerca de los apodos, de las historias, de las anécdotas, de las fotos, para construir un libro que fuese no solamente parte de ella, sino y sobre todo parte de Gelve, de su gente y de su historia. Rocío ha querido dejar su impronta en la memoria de su pueblo con todos esos nombres que, como Luisa la Latera o Carmelita la Panadera, nos evocan tiempos pasados y forman parte de la cultura e historia de Gelve. Así, ella es ejemplo de mujer que supera adversidades, que no se rinde, que envejece activamente, que nos muestra otra forma de vivir y su manera de sacar el máximo potencial a la vida, a la edad, a la experiencia, participando de manera proactiva en la sociedad y dejando huella con su actitud. Por todo ello, hoy la reconocemos y otorga este reconocimiento la alcaldesa de Gelve, doña Isabel Herrera Segura. Surge solo, claro, tenía pensado que tengo que agradecer a todas las personas que se han acordado de mí en este día tan emotivo. El día que me avisaron yo me quedé sin habla y ustedes saben que eso para mí es raro. Bueno, y también, como es el Día de la Mujer, quiero decirle a nuestra alcaldesa que es tremenda, que es una gerveña auténtica y que lo que más me gusta de ella es que sabe reconocer el arte. Así que ya está, no tengo más nada que decir. Quiero decir otra cosita, que animo, que hay aquí muchas personas, que todos los talleres que han puesto ahora en el hogar del pensionista, que están muy bien, que no me acuerdo ahora cómo el título, ustedes, envejecimiento activo, pues que hay poquita gente que deberían de apuntarse más. Claro, también. Que no, hay sitio. También que escuchéis la emisora de radio todos los días, pero en particular los miércoles, que es Mayores en la Onda, que estoy yo hablando de los apodos de Gelve. Así que nada más. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como siempre, motivo. Helves tiene la capacidad de hacerme llorar o de saltarme las lágrimas cada vez que hacemos un acto. Y es porque tiene una cualidad que yo creo que todas las personas que vivimos en él, en este municipio, sabemos que hay muchísimo corazón y una solidaridad enorme. Y hablando de solidaridad, mi mensaje de rechazo a esa guerra, antes que nada, y mi apoyo incondicional al pueblo de Ucrania, que lo está pasando muy mal, sobre todo en estos momentos, y así lo estamos viendo las madres más jóvenes, más mayores, con sus hijos que están empezando a salir del país y bueno, pues escalofriante. Creo que todos nos tenemos que sumar a esa reivindicación de que la paz es lo más importante que tenemos, es lo más importante que tenemos como sociedad. Y dicho esto, pues lógicamente felicitar a todos los galardonados y galardonadas. Creo que bueno, no voy a individualizarlos porque ya han hablado mis compañeras y compañeros de ellos, ¿no? Y de ellas. Y si hay algo que me gusta hacer desde que llegué a la política, voy a contar una anécdota. Cuando yo empecé en la política, que hace ya muchos años, era la Girardona Droguería, hace ya años, ¿eh? Era muy jovencita. Pero cuando yo empecé en la política ya activa y ya me definí, me afilié a un partido político, yo iba para trabajar y escuchaba decir a mis espaldas, con lo buena gente que es su marido, y ella se mete en política. Y él lo escuchaba casi todos los días. Y yo, de verdad, os digo que mi marido sigue siendo exactamente igual que antes, una bellísima persona, no ha cambiado para nada, y yo sigo en política y además ya sabéis que llevo muchísimos años en ella, ¿no? Así que creo que animo a todos, por lo que me toca a mí y por el ámbito en el que me he movido, a todos y a todas aquellas personas que quieran entrar en política, que no tienen que ver la condición de sexo de nadie, ni ser hombre ni ser mujer, para estar en política, ¿vale? En cualquier otra actividad, evidentemente, pero a mí me pasó con la política. Tengo que decir también que aunque las calles se me pusieran cuesta arriba en muchos aspectos, ahora yo vivo en un llano maravilloso, porque mi pueblo ha cambiado. Tú ni lo has dicho, algo está pasando, ¿verdad? Mi pueblo ha cambiado. Ha cambiado porque ha progresado, ha ampliado su mirada. Y eso no lo ha hecho. Claro, los políticos hacemos algo, impulsamos algunas políticas, pero eso lo hace un pueblo inteligente, lo hace la gente porque ha sido capaz de abrir las puertas a muchos vecinos que han traído iniciativas, que nos han aportado, que nos han ayudado y que, entre todos, estamos creando una sociedad inteligente en ese aspecto. Y eso significa igualdad, significa respeto al espacio de los demás y respeto al derecho de yo defender el mío, como mujer o como hombre, a defender el mío, mi espacio. Es un día espectacular, es un día que creo que será, le pondremos el broche de oro cuando aquí vengamos a convivir una tarde, como lo hemos hecho hoy, como una familia, con esa espontaneidad, con esa sensación de estar en mi casa y decir lo que pienso y lo que digo, y a todos y a todas, de la manera más natural posible, como aquí lo hemos hecho hoy y lo han hecho algunos de vosotros y de vosotras, ¿no? Ese día se llamará Vamos a celebrar la igualdad y vamos a celebrar ese pueblo equitativo. Preciosa palabra que he oído hoy aquí. Equidad. Orgullo. Orgullosa de mi pueblo. Lo digo en todos los actos, a lo mejor parece que soy un poquito pesada, pero me da igual. Estoy orgullosa de Helves, orgullosa por ser un pueblo solidario, orgullosa por crecer y aprender a mirar con esa disponibilidad, que no es que lo hagamos porque no lo dicen o vayamos a figurar un día en un acto correspondiente, es que día a día estamos aprendiendo a mirar, estamos siendo solidarios y solidarias, y estamos provocando que la gente interiorice que aquí todos somos personas y que todo el mundo tenemos los mismos derechos y que si no los tenemos, tenemos que pelear para que eso exista. Esa es el ADN de Helves, ese es el ADN de Helves. Y así está pasando. Y yo lo estoy viendo esa evolución en mis propios vecinos a la hora de dirigirse a nosotros. Antes era dirigirse a nosotros para que venían la gente con las uñas, que hoy enfadadas ya, ¿no? La gente viene con muchísima más paz, te planteas, quiere colaborar, te plantea soluciones, te plantea alternativas, y eso se llama sociedad justa, libre, igualitaria e inteligente. Por eso estoy orgullosa de mi pueblo, muy orgullosa. Y además de orgullosa, voy a seguir haciendo lo que más me gusta, que es visibilizar a la gente. Que el pueblo que se conoce y respeta a su gente y a sus vecinos es un pueblo grande, porque es un pueblo que crece sabiendo lo que tiene y sabiendo lo que tiene que defender. Y eso es importantísimo. Poner en valor aquello que cada uno hace o aporta. Tenemos grandes empresarios y empresarias que han dado mucho empleo. Tenemos grandes mujeres y grandes hombres que también han hecho un montón de cosas. Y sabéis que yo siempre lo digo, en casi todos los actos, siempre levanto una lanza ahí para los hombres. Yo he tenido en mi vida, que ha sido muy difícil como mujer, en un mundo complicado que también era de hombre, a muchos hombres ayudándome. Y lo tengo que decir, porque no estamos buscando estar por delante, ni estamos buscando empujar a nadie. Estamos diciendo alto y claro que somos iguales y que queremos las mismas oportunidades, que no es justo que una mujer cobre por el mismo trabajo menos salario que un hombre. No lo es. Y como no lo es, tenemos que reivindicarlo. Todos y todas, los hombres también. ¿Oye algún hombre que le guste que su hija cobre porque es mujer menos que el compañero que es hombre? No, todos tenemos que reivindicar eso. Y lo tenemos que hacer desde el máximo respeto a la diversidad, porque la pluralidad y la diversidad también hace grande a las sociedades. Y eso es lo que quería deciros. Orgullosa, claro que sí, Rocío, claro que sí, orgullosa de ti, de un y de Alejandro. Por favor, es que sois ejemplos. Pero es que yo no tendré años para reconocer y poner en valor y visibilizar los ejemplos que me dais todos los helveños y helveñas a diario. Me dais ejemplos, me enseñáis, me hacéis crecer. Y eso es importantísimo. Ese es mi pueblo. Porque vais dejando huella. Helves deja huella. Deja huella. Yo esta mañana he estado trabajando en la Diputación. Y Helves deja huella en la Diputación. No porque vaya Isabel Herrera, vaya quien vaya. ¿Por qué? Porque Helves está todo el día trabajando, impulsando, pidiendo, exigiendo. Mis concejales, los concejales que están en la oposición también, porque están trabajando unos más que otros. Pues claro, pero como en todos los trabajos. Pero sí es cierto que a todo el mundo hay que reconocerle que son importantes, estén donde estén, y que cuando hablan de Helves nosotros vamos dejando huella, porque lo hacemos con el máximo respeto a todos los municipios, a todos los pueblos, porque tampoco queremos ser el mejor, queremos ser uno más de la comarca con nuestras características, pero que no nos quiten lo nuestro, ¿eh? Como siempre digo, yo no quiero las flores que no son mías, pero las mías que no me las toque nadie. Helves es un pueblo que está aprendiendo a mirar, es un pueblo que cree en la igualdad y nos lo dicen desde todos los ámbitos. Y tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir visibilizando y tenemos que estar orgullosos de lo que somos hoy. Y tenemos que seguir cambiando las cosas. Cambiando las cosas. Cambiando desde el respeto. Desde la proyección, no desde la, no, la bandera no. Y las palmas, la pandereta, eso cuando llegue el momento. Ahora mismo lo que hay que hacer es evolucionar. Y se evoluciona desde el respeto, desde aquí. desde el máximo cariño a todos y a todas de vivir juntos y crear una sociedad como la gelveña. Muy buenas tardes, muchas gracias y orgullosa de vosotros y vosotras.